Hasta caigo con Here For You en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días de Diana Rodríguez y Alejandro Marín, deseándoles que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos, y esperando que el mundo les sonría, aunque pues el mundo arrancó se resiste, loquito. El mundo se resiste. El 2025 arrancó loquito. Donald Trump ayer anunció, ¿no?, que quiere quedarse con el canal de Panamá y con el canal de Groenlandia, ¿fue? Sí. Bueno, se quiere quedar con esos dos canales. Uh-huh. Dijo también que le quiere cambiar el nombre. Que quiere cambiarle el canal de Panamá al canal de América. ¿Es? No, el Golfo de México. El Golfo de México por el Golfo de América. Y que es muy lindo, como suena. Qué hermosa palabra. Es el Golfo de América, sí. Ahí tienen a su presidente. Ahí tienen a su Make America Great Again. Y Canadá está enojadísima, Canadá lo representa. Canadá está brava porque, sí, bueno, por dijo también que él quiere que Canadá sea de Estados Unidos, que para qué, que no más. Y Joe Rogan todo está... le dijo, y meta a México ahí también. Métalo en ese paquete. Meta en ese paquete a México. Ya todo Estados Unidos, Make America Great Again. Ahí está, y pues... Y el señor Musk celebrándole, festejándole todo. Y bueno, Matthew McConaughey, Woody uh-huh. Harrelson, Dennis Quaid. Ah, bueno. Renée Zellweger. Eso tuvo que costar una plata. O no sé si se hizo orgánicamente. Ellos mismos se costearon eso. Renée Zellweger, Dennis Quaid, Matthew McConaughey, Woody Harrelson y Billy Bob Thornton hicieron un comercial diciendo lo que había dicho temprano en la mañana Mark Zuckerberg sobre la reubicación de la empresa Meta en Texas, pero esta vez en términos cinematográficos. Sí, que hay que apostarle a lo local, a la raíz, que hay que hacer el cine ahí, que tiene muchas cosas chéveres. Ellos igual simulando un poco lo que fue la primera temporada de True Detective, que fue fantástica. Ahí aparece Dennis también, sí, como el preso. No, es largo también. Make Texas Great Again. Es increíble porque justo ayer hablábamos de eso y de volver. El pitch de ventas más grande que usted pueda hacer este año va a ser volver a las raíces. Ahí está. En algunos españoles estuvieron analizando la portada del disco de Bad Bunny, siendo que ellos también usaban sillas Rimax con las abuelas en la calle, y se hacen unas peleas de verdad porque ¿sí? salían otros a decir, pero ¿dónde está el árbol? ¿Dónde está el bosque? ¿Dónde está el mango? ¿Dónde está el pájaro? Mirando muy muy muy de cerca una vaina que en realidad no es tan tridimensional como parece. Y esto es una crítica respetuosa que yo siento que debe hacer, si es que entiendo la pasión que genera ciegamente un artista cuando tiene este nivel de fanaticadas y ese tipo de cosas, pero la verdad es que yo tengo la impresión de que por más que le intenten encontrar dobles significados o profundidad a un disco de Bad Bunny, nunca la van a encontrar. El disco es un disco muy bien hecho, muy bien pensado, con un talento auténtico y genuino que ha salido de Puerto Rico indiscutiblemente, porque gústenos o no, sea un tema estético, placentero para uno o no lo sea, es indiscutible que Bad Bunny se ha consolidado y se ha mantenido en estos últimos 6 años como uno de los artistas más auténticos de habla hispana. Eso es indiscutible, ¿no? Tiene un estilo propio, tiene un tono propio, así a uno le guste o no le guste. Eso es algo que, o sea, solamente existe uno, y eso es muy difícil de lograr en un mundo tan homogéneo, sobre todo en ese mundo del reggaetón, donde todos suenan y cantan igual. Entonces eso lo hace muy distintivo, muy distinto, muy diferente. Pero ahí no hay nada más. Ahí no hay nada más. Es un disco que obviamente es un disco que está muy bien pensado. Y yo hablaba ayer con Riva por Ah, por okay, mensaje directo. Ella ama, ¿no? Ella profundamente sí. Amor entregado a Bad Bunny. ¿Qué te sí, decía? Y le decía que un tipo como esos, con 40 millones de seguidores en Instagram, o no sé cuántos seguidores tiene en Instagram, y con centenares de millones de reproducciones, tiene que tener un montón de puntos y de datos de la gente que lo oye, que tiene que definir el camino de su música. O sea, Bad Bunny no hace un disco sin que antes haya un montón de data points que le estén indicando qué es lo que tiene que hacer para sorprender al mundo. Sí, ¿no se aleja un poco de eso en este disco? O sea, todo está muy no. bien pensado, sino que vende una imagen distinta, que pues lo hacen muy bien. Porque digamos que ayer entre los análisis que encontré era que se alejaba de este lugar común del reggaetón y no. que rendía homenaje y hasta no, mirar eso está ahí, pensado, pero eso está pensado todo no yo es... no estoy tú, es decir si uno Dayana señor. Si uno que tiene 150,000 seguidores y piensa a qué hora publicar un reel. Imagínate. Si uno se sienta y dice, bueno, voy a hacerle una portadita a este reel. Voy a hacer transiciones cada 3 segundos. Uf. Si uno busca hacer un carrusel que para aumentar los alcances. Si uno está mirando qué decir en Twitter para que lo retuiteen con, no sé, con 200,000 seguidores, con 30,000 seguidores. Imagínate. Si uno alcanza a entrar al tablero de estadísticas y dice, bueno, me están siguiendo el 50% son hombres, el 50% son mujeres, mis edades están entre los 30 y los 45. Imagínate Bad Bunny. ¿Tú crees que un tipo con ese tesoro de data no la va a usar? ¿No la va a usar? Sí, entiendo. Es más, mira, ayer me pareció muy curioso un análisis. Yo dije, bueno, no, y lo que hablábamos ahorita se está hilando muy delgado porque hablaban de él y Puerto Rico y la raíz y ser únicos, pero alguien decía que era muy contradictorio por la forma con y su relación afectiva, que era justo con una de las familias más capitalistas, que era con Kendall Jenner, y que no se sabía si era todo lo contrario, que él se había dado cuenta que ese capitalismo salvaje era horrible y por eso había hecho el disco, o simplemente era una puesta en escena con algo nuevo y ya. Sí. Yo Caramánica le decía en la entrevista del New York Times a Bad Bunny una cosa que me parece que es el análisis más contundente que se puede hacer sobre el disco, y es que el álbum es una gran realización discográfica que une el pasado con lo de ahora, une el pasado con el presente de una forma excepcionalmente bien fabricada. Está muy bien hecho desde lo técnico. O sea, uno oye ese disco. Ayer, por ejemplo, oí una canción que se llama... ¿Cómo se llama? El baile inolvidable, ¿qué se llama? ¿Qué? Del álbum. Sí, claro. Ok. Se llama Baile Inolvidable. Ok. El baile inolvidable. Y la canción empieza como un reggaetón. Y como a los 2 minutos, yo creo que menos, se vuelve una salsa. Lo que uno oye técnicamente es, al comienzo, es una producción reventada, estallada. ¿Saturada? Oh, saturada, fuerte, con, a veces pasa, con sintetizadores electrónicos, casi que rota. Uno oye eso ¿desde durísimo. El comienzo? Desde Baile Inolvidable. Baile Inolvidable, los primeros segundos de Baile Inolvidable. Ven, echémosle ahí recorrido. Ponla. ¿Qué más hacemos, Alejandro? Sí, me parece bien. Sí, o sea, el tono de la voz está súper procesada, ¿no? Es larga esa, 607, del álbum es la más larga. Entonces sí, son los 2 minutos que te digo. Sí. Pero lo que yo notaba ayer, cuando estaba escuchando es que llega un momento en que el reggaetón o el sonido de Bad Bunny se detiene en seco. Y después de que se detiene en seco, suenan unas congas y arranca una salsa. Y el... Ah, míralo. Ahí. Ok. Y es salsa, salsa, salsa. Sí, claro, no, es una salsa. ¿Y así se va? Y se va así. Y la canción se va toda así. Ok. Pero lo que yo notaba era la diferencia de volúmenes. Claro, la primera parte del disco es durísima. Esta es la primera parte. Sí. Ya. Y suena duro en los oídos. Sí. Cuando uno lo escucha con audífonos, uno nota que la producción está, como te decía, reventada, estallada. Y cuando acá, regresa la salsa, baja el volumen. El volumen baja como si estuvieras escuchando una canción en 1990. Pero muy es una pilos. Producción como al estilo de 1991. Es como si estuvieras oyendo, no sé, un disco de Rey Ruiz o un disco de. O El Cielo de Tambores de Nietzsche. Entonces uno dice: es increíble. O sea, logran. Ese sonido que la gente joven está esperando, ruidoso, latoso, estallado. Y la voz de él está más clara. Sí. Pues lo que se puede. Sí, exacto, sí, claro. Sí, claro, no tiene esa saturación en el filtro. No tiene como ese filtro del comienzo, sino es normal. Muy entonces combina, Caramanica le decía, tiene todo lo de ahora y todo lo de ayer. Y yo no creo que eso haya sido... Porque es que me levanté por la mañana y dije, voy a hacer un disco de salsa. No, Dayana, yo no creo que un tipo como Bad Bunny tome esas decisiones así. ¿Esto hace cuánto se está construyendo, Alejo, más o menos? Bad Bunny le decía al New York Times que ese disco tiene por lo menos unos 4 años. Oh, ok, un tiempo. Sí, no, ese disco... Es lo que te digo, no es combustión espontánea. No, ese disco no es una cosa que sea que haya nacido como... No, ese disco le han metido... Ahora... No digo que el disco esté lleve 4 años guardado. No, llevan trabajando 4 años en ese disco. Entonces, sí, yo creo que el pitch de ventas va a ser volver a las raíces. En todo. Y volvemos al tema. Yo no creo que un disco como Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny se haga como una combustión espontánea del arte en una época en que tienes... tantos datos sobre tu público, sobre todo Bad Bunny, que debe tener cualquier cantidad de datos que le pueden decir para dónde tiene que ir. Sí, ¿y qué te decía arriba? Entonces ella me decía que por ejemplo que él sabía aprovechar su plataforma muy bien. Sí. Para hablar de ciertas cosas y esto también salió de la entrevista con el New York Times. Okay. Que el man le preguntaron por sus afiliaciones políticas y sus adhesiones a ciertas causas, su aparición en las marchas contra el gobernador de Puerto Rico y ese tipo de cosas. Y decía una cosa que me pareció honesta, me pareció sincera. Decía: yo no creo que... O sea, yo no hago las cosas para movilizar a nadie. Uh-huh. A mí no me interesa hacer que cambies de parecer o que cambies de opinión. Yo tengo una cuenta de Instagram y ya. Y yo veré qué hago con ella. Yo no estoy muy interesado en poner a la gente a votar por alguien. O ese tipo de cosas, no. Las cosas que yo hago en esas cuentas las hago porque yo quiero. Porque a mí me llama la atención. Y el activismo que yo ejecute, lo ejecuto porque estoy convencido yo. No porque me interese convencer a nadie. Porque soy una persona política también, decía. Y me causó mucho interés eso. Me llamó mucho la atención eso. Porque a pesar de que estoy convencido también de que Bad Bunny... no maneja completamente sus redes sociales, así como Faith tampoco lo hace. Sí sé que tiene que estar vinculado a ellas, que tiene que estar pendiente de ellas. No tanto como uno se imagina, pero tampoco aislado del asunto. Es decir, no es que haya alguien pretendiendo ser Bad Bunny detrás de la cuenta de Instagram. Seguramente hay alguien moderando, seguramente hay un equipo pendiente, pero él está al frente del tema. Y me gustó que hay dentro de todo el ejercicio de creación de este nuevo disco una necesidad de expresar algo, una necesidad de contar una historia. En este caso puede ser la historia de su relación con la Jenner. Yo no sé si terminaron. Pues no se sabe todavía. En todo caso, es una tusa poderosa. El disco es una tusa. ¿Tusa? Sí, es una tusa miedosa. Oh. Es una tusa miedosa, sí, pero asesina. Que también juega un papel importante en cómo la gente procesa este disco. Entre más jóvenes son los públicos, más probabilidades hay de estar pasando por algún momento complicado o por algún momento romántico o por alguna tusa, lo cual puede acercarte mucho más anímicamente y emocionalmente al repertorio del disco. Seguro. Entre más lejos estás, más difícil es para ti entender lo que está pasando en el disco o por lo menos identificarte emocionalmente con él. Y eso te distancia inmediatamente. Es decir, si no estás pasando por una tusa, no vas a entender, debí tirar más fotos, y sobre todo si tienes 50 años y tienes otras cosas más importantes de qué preocuparte, ¿no? Pero sí, es un disco de tusa hecho con mucho cuidado y con un interés puntual de poner a Puerto Rico en el mapa después de que Puerto Rico fuera llamado una isla de basura por un comediante en el Madison Square Garden, algo que también marcó el camino del disco, además de, lo contaremos más adelante, la razón por la cual el disco se llama Debí Tirar Más Fotos. Estas son Mañanas de la X, Dirty. Tenemos una pregunta, pero nos fuimos por entre un hueco. Pero podemos salir con canción. Podemos salir, y salimos airosos y triunfantes los como dos. Como siempre, nos tomamos, somos casi, unos pingüinos. Como casi siempre, Diane. Somos unos pingüinos que se meten de cabeza al mar. No, y esperamos que esto no ofenda, no indigne, no moleste a la respetable audiencia de la X. Sabemos que ellos son chéveres, que no gustan de Bad Bunny, pero estamos haciendo un análisis de todo lo que está pasando en el mundo al comienzo de 2025, desde del discurso que se está vendiendo. Exactamente. De la raíz. Exactamente. Eso es. Música. Mientras a ti y yo preguntas volvemos. En instantes. Ajá, sí, señor. And teasing, I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar. En Mañanas de la X 103.9 FM, la pregunta del día de hoy tiene que ver con el comienzo de 2025 y las parejas que anuncian sus separaciones y también sus uniones. Zendaya, el amor, se va a casar con Tom Holland. Sí, ya el salido, actor y la actriz del Hombre Araña. Ya ha salido un video, no sé si lo viste, hace mucho, de él haciendo la coreografía de Rihanna. De Umbrella, entonces dicen cuando ella supo que se iba a casar con él, hay una cantidad sí, de cosas, por ahí, hay amor, ese video. También fue noticia que dos niños que participaron en su momento en la película Escuela de Rock, pues crecieron y se casaron, compartieron fotos del matrimonio, hay mucho amor por todo lado, pero también ya salió y se ha finiquitado el divorcio de Jennifer López con Ben Affleck. Entre las cosas que se dieron a conocer es que Jennifer primero solicitó restaurar su nombre de soltera, Jennifer Lynn López. También expresó que no tenía intenciones de pedir manutención conyugal ni tampoco honorarios legales para las partes involucradas. Además, TMZ informó que López y Affleck llegaron a un acuerdo que involucraba a la casa de 61 millones de dólares que adquirieron durante su matrimonio. Fue un negocio, una negociación, una conciliación en buenos términos que a la final aprendieron a valorar y con alegría y felicidad. Bueno. Agradecidos por la unión y por lo que pasaron, entonces que fue algo cordial. Es más, si se les había visto por estos días juntos en eventos escolares de los hijos, así que llega ya al final esta historia que ya había tenido un final. Ese es un nuevo ejemplo de no vuelvan con su ex, porque todo puede salir muy mal. Todo puede salir mal, Y la pregunta entonces es... ¿A cuál pareja famosa le tiene fe? Bueno, está. ¿Tienes alguna pareja famosa a la que le tengas fe, que tú digas? No me interesa para nada ese tipo de conversaciones, ese tipo de chismes, pero estoy dispuesto a escuchar lo que la gente tiene para decir y lo que la gente quiere comunicar el día de hoy. ¿Cuál es esa pareja a la que le tiene fe usted para 2025? Cuéntenos en arroba la X más música, es la pregunta del día de hoy, aquí en Mañanas de la X. Chaperone con Had to Go en Mañanas de la X. Hay nuevo número uno, pero en realidad en los Estados Unidos, según la revista Billboard y las métricas que tenemos a nuestra disposición y que están comunicando, parece que estuviéramos en junio de 2024 porque llevamos 6 meses con las mismas 10 canciones y no hay nada que se pueda hacer al respecto, porque eso es lo que está sonando y eso es lo que está funcionando bien. Pues precisamente, Alejo, 20 semanas le tomó a Die With A Smile en llegar al número uno. Fue una canción que salió en agosto y que hasta ahora llega, siempre estuvo ahí, como tú dices, subiendo, bajando en el top 10. Pasa la época navideña, se van todas las canciones que estaban dedicadas a la época y pues ya es oficialmente la nueva canción número uno de Billboard este 2025, que pues para los dos, tanto para Lady Gaga como para Bruno Mars, es fabuloso. Lady Gaga pues tiene muchos proyectos para este 2025 con nueva música y él... que tú dices que está pagando sus deudas. Está pues, pagando los 50 millones de dólares que debe en Las Vegas. Entonces esto le ayuda mucho también a ahorrar para las próximas deudas a pagar. Y sí, ese es el número nuevo. Estamos en el nuevo número uno, que lo que tú dices es devolvernos a 6 meses atrás y ver que son las mismas cosas. Sí, se demoran, es muy curioso porque uno pensaría que con la rapidez con la que se consumen cosas y lanzan canciones cambiaría más rápido ese top. Pensaría uno. ¿Cierto? Pero no. Y la verdad es que no. No, ahí está. Porque es que ese top es una combinación de un montón de vainas, ¿no? Uh-huh. O sea, ese top 10 de Billboard es un consolidado de un montón de métricas. Sí. ¿Cómo le está yendo en YouTube? ¿Cómo le está yendo en TikTok? ¿Cómo le está funcionando el tema en Spotify? ¿En Apple Music? ¿Cómo le está funcionando en la radio? O sea, es qué está pasando en todos los medios de comunicación, lo consolidan y finalmente logran ese consolidado. Uh-huh. ¿No? Ahora, haciendo una lista, este el sexto número uno que consigue Lady Gaga, por ahí estuvo con Rain On Me, con Shallow, Born This Way, Poker Face, Just Dance. Bruno Mars, en cambio, ha tenido más, que ha estado That's What I Like, Uptown Funk, When I Was Your Man, Talk of Heaven, Just The Way You Are, y pues ahora consigue este número uno. Bien, le va bien al hombre. Sí, son gente muy tesa haciendo sí, canciones que pues... logran cruzar todos los espectros, todas las audiencias. Es muy difícil hacer eso. Son talentosos. Y sobre todo, lo difícil hoy en día, con respecto a lo que decías hace un instante, frente a la cantidad de cosas que están saliendo, es precisamente alcanzar tanta gente en una época en que solo alcanzas un segmento determinado. No importa que sea grande. Sí. Tú puedes tener los 21 Pilots llenando el Coliseo Med Plus el próximo... No sé, es el primer show del año. Sí, ya te digo. Igual, ¿son qué? ¿15.000 personas? Son sí, 15.000 personas. Ok. 20.000 personas, no son más. Y si tú vas a Nashville, Tennessee, vas a encontrar 15-20 mil personas que son fans de los 21 Pilots. Pero Bruno Mars puede tener, di tú, 60 mil, o sea, 40 mil más, porque tiene ese factor crossover. No, y se sabe juntar. Rosé también está haciendo muy bien. El concierto es el 16 de enero, Alejo. Ok. Ese es el primer show del año en Colombia. Uh-huh. Sí, señor. Estamos ya en 8 días. 7:52 en Mañanas de la X, cuéntenos cuál es esa pareja a la que le tiene fe, arroba la X más música en redes sociales.